presenta Consciencia Activa. Consciencia Activa es un programa dirigido por Joan Sierra y Fina Cebrián, con entrevista, comentarios, tertulia, esencia activa, análisis al hilo del refrán y una amplia selección musical de los grandes y mejores temas que marcaron los ayeres del tiempo, algo de poesía y unos consejos de salud y belleza. Día 4 de septiembre, viernes 2013, 8:30 de la tarde, edición especial de Consciencia Activa. Saludos, Cataluña. En el control de sonido, Mr. Pitu, en la mesa de mezclas entre temas, cables, sonidos, peleándose con los duendes de las ondas. El más aplicado y habilidoso técnico de todos los tiempos, y sin exagerarles nada, les aseguro que el mejor DJ de ayer, hoy, mañana, de todos los tiempos, de los 5 continentes y de todo el planeta. En los micrófonos, su amiga de siempre, Fina Cebrián. Hoy no ha venido Joan Sierra, desde aquí le envío un saludo, pero nos acompañan dos invitadas de lujo, muy especiales. A mi derecha, la titular y responsable de la Fundación CEJA, Merche Sánchez, a su vez afiliada a la ONCE, escritora y autora de por lo menos 8 o 10 obras literarias ya publicadas. Más tarde en nuestra tertulia podéis conocerla hasta contactar con ella si es de vuestro interés. Buenas tardes, Merche. Buenas tardes. A mi izquierda también nos acompaña Waldina, Dina para los amigos. ¿Y quién es Waldina? Más tarde ella misma, también en tertulia, se presentará para todos ustedes. Pero creo que es muchas cosas. Voluntaria de la ONCE, colaboradora de algún hospital de enfermos desahuciados, profesora de técnicas de desarrollo personal y autoayuda, conferenciante sobre meditación trascendental, respiración consciente y en temas muy puntuales como la importancia de la compasión en entidades siempre de asistencia gratuita. Pero bueno, más adelante ella misma nos explicará en profundidad todas sus actividades. Buenas tardes, Dina. Hola, buenas tardes, Josefina. Bien. Y ustedes, queridos oyentes, recuerden que pueden ponerse en contacto con todos nosotros a través de nuestro correo electrónico joanifinarsk@gmx.com. Para estas y otras cuestiones, para criticarnos, ensalzarnos y, en definitiva, para todo lo que quieran, para hacer un programa mejor. Bien, y comenzamos como siempre con música, a la que yo denominaría como la sonrisa del alma. El primer tema de hoy nos recuerda a John Lennon. Nuestras invitadas de hoy pertenecemos a la generación Beatle. John Lennon escribió una balada allá por el 1970 para su entrañable y polémica Yoko Ono, causante de numerosos conflictos entre los miembros Beatles y culpable en una buena parte de la desintegración del grupo. Astuta, inteligente, justiciera en la exigencia del cumplimiento penal del asesino de su marido Charles Manson. Toda una demostración de que la belleza que pudo haber John Lennon en su esposa era interior, ya que por fuera ni las manos más virtuosas en el arte del bisturí apenas consiguieron modificar su rostro, que con respecto a la belleza nada muy poco tenía y tiene que ver, y menos agradecer la naturaleza que con ella se manifestó casi cruel. Pero su espíritu cautivó a John Lennon hasta el punto de derrumbarse cuando ella le abandonó y le encontraron en su apartamento de Dakota, preso de un coma etílico y a punto de perder la vida. Bien, amigos, la balada de John y Yoko para todos ustedes. Bye. Bien, amigos, continuamos con nuestros comentarios. La crisis invade el ambiente social y no es para menos. Una buena parte de esta culpa, a mi entender, está en que el Gobierno hace soportar a los contribuyentes un excesivo gasto público. Se ha volcado en la gran burbuja inmobiliaria, en el turismo, y ha llegado el momento de plantearse y reducir lo más posible el gasto público, personal y de representación, e invertir más en I+D y en energías renovables, donde España creo que tiene un futuro más interesante. Reducir el funcionariado porque a la larga va a ser mayor el número de administrados que de los administrados. Y ahora nuestro segundo tema musical, también dentro de los inefables Beatles, Lady Madonna, una señora creo que perversa, encantadora y muy muy agradable para los ojos de los señores. A ver qué les parece, amigos. Nuestro segundo tema musical. Continuamos con la música, perdón, con nuestros comentarios. En el antiguo Egipto, dentro de las sagas de los faraones, creo que era Amenofis o Ramsés, existía una práctica de tratar al corrupto, al ladrón y a todo aquel que defraudaba a la sociedad con la mutilación de la nariz, una mano o las orejas. Es decir, aquellos apéndices que saltan a la vista y que resulta muy difícil ocultarlos. Y yo me pregunto, y ustedes amigos también lo pueden hacer, si lo deseáis, ¿cuántos políticos y banqueros mutilados habría en nuestra sociedad? Y esto es, queridos amigos, lo que pensamos de nuestra casta política y corrupta. Cuéntenoslo, si lo desean, recuerden nuestro correo, joanicinarsk@gmx.com. Y seguimos con la música, Let Me Do. De nuevo, Beatles. irrepetible tema, único y singular, como los miembros de Liverpool. Continuamos con un contrario de actualidad. Aparecen en el mercado, fruto de la investigación científica, cuatro fármacos Diana, que al parecer alertan a las defensas de la mujer con cáncer de mama en fase de metástasis a que se defiendan y luchen y a combatir el tumor y hasta exterminarlo por completo. Y para llegar a este punto falta todavía mucho tiempo, pero mientras tanto la esperanza de vida o la aparición de algo más definitivo da a estas pacientes nuevas oportunidades. Para este tratamiento, con estos fármacos de nueva generación que terminan de aparecer, parece ser que es caro, carísimo. Y a menos que nuestros políticos opten por dejar de inaugurar tantos y tantos kilómetros de AVE innecesarios, inútiles, en los que hay en ocasiones 4 o 5 personas solamente por unidad, y lo hacen absolutamente inviable y ruinoso, y el correspondiente mantenimiento técnico y tantos aeropuertos convertidos hoy en día en pistas para patinaje, impracticables, por supuesto, como a mal menor, pues ellos mismos deben de reflexionar y poner al servicio de los ciudadanos estos logros científicos que, a fin de cuentas, todo lo que es investigación I+D lo costeamos todos los ciudadanos. Bien, continuamos con la música. Siguiente tema. Bien, amigos, Get Back. Creo que todas las que estamos aquí, nuestras invitadas de hoy, lo recordamos y lo hemos bailado en muchas ocasiones, en discotecas, en fiestas, en verbenas. Continuamos con nuestros comentarios. El grado de satisfacción de un pueblo se mide, entre otras cosas, por el amor de sus políticos para con las gentes, cuando deciden invertir en investigación de manera responsable. Los pueblos miran con mayor cariño y simpatía a los científicos que a los gobernantes. Invertir en investigación es un activo, ya que la salud, como diría el gran Gandhi, es el más grande e importante de los derechos humanos. Continuamos con la música. de Pop Tops, saludamos a la recientemente estrenada Estación Otoñal. Nos traen para todos ustedes y nos saludan con Viento de Otoño, liderado por Filtrin. No sé qué pasó de este grupo español, pero sus canciones son todo un hermoso recuerdo. Grabaron más de algún LP y significaron un referente para el pop de los años 60. Viento de Otoño. A ver si os gusta, amigos. Sensacional. Ahora, cuando venía hacia el estudio, pisaban mis pies y crujían hojas de los árboles caídas por el suelo, que armonizan este otoño, un poco adelantado por aquello que llaman del cambio climático, pero igualmente hermosas, crujientes y muy, muy reveladoras para la inspiración y para el sentimiento profundo, sobre todo de aquellos que tienen alma de poetas. Continuamos con nuestros comentarios. Cantantes, artistas, compositores, escultores y sobre todo los escritores de la literatura y el arte en general son muy capaces de transformar toda una sociedad, hasta la revolución y el cambio. Sin embargo, los políticos lo intentan, pero demasiado tarde, es decir, cuando el cambio ya se ha producido. Bien, ahora con todos ustedes, David Bowie. También esta canción a nuestras invitadas de hoy les recuerda felices tiempos. David Bowie es un individuo, un tipo muy espectacular, muy especial. También su señora, a quien Mr. Morritos Jagger le grabó una canción, Angie, igualmente bellísima y hermosa. A ver si nuestro técnico irrepetible, singular y número uno nos la encuentra, que se llamaba Angie. Gracias. Mr. David Bowie. También un número uno, también singular y también irrepetible. Hoy en día en activo, recuerdo aquel concierto en el que se desprendía a través de una tela de araña y puso en pie a más de 125.000 personas. Esto solo lo hacen los grandes, grandes del pop como él. Bien, la buena convivencia dentro de una sociedad está basada en el respeto, que a veces se pierde cuando discutimos sobre tres temas punteros: religión, política y deporte, sobre todo acerca de este último, si de fútbol se trata. En muchas, muchísimas ocasiones, sobre estos tres aspectos, la discusión ha llegado, a veces, hasta el punto de perder la compostura, la educación y hasta la vida. Yo me pregunto, ¿vale la pena? Si el ser humano es incapaz de gestionar sus emociones hasta tales extremos, sin la menor duda, tristemente no habrá más remedio que reconocer el fracaso de la inteligencia. Bien, continuamos con la música. Ahora, Sires, los chicos de San Carlos. Amigos, hasta aquí una amplia selección musical en la tarde de este viernes. Ahora entramos en tiempo de tertulia. Y hoy, en atención a nuestra invitada, Dina, y también a Merche, pero ella le encanta la música de Enya, y como la Enya es una cantante muy afín con los temas trascendentales, pues vamos a programar una de sus canciones más carismática, para que lo escuchen ustedes y entrar en el tema abiertamente con nuestras invitadas de hoy. Adelante, adelante, Pitu. Nuestro técnico se ríe mientras se fuma un cigarro, porque estas temáticas me parece que no le hacen demasiada gracia. O sí, o me equivoco. Bueno, espero que le gusten. Bien, hasta aquí etnia. Y ahora, amigos, entramos en tiempo de tertulia con nuestras invitadas de hoy, Merche Sánchez y Gualdina. Bueno, ¿por quién empezamos? El tema de Nia, creo que a Gualdina le gusta mucho. Yo he sido alumna de ella en 11 cuando impartía las clases de respiración consciente y recuerdo, ¿verdad, Nia?, que este tema lo pinchabas cuando hacíamos meditación, reflexiones y respiraciones, todo aquello que tú nos enseñabas. Explícanos bien en qué consiste todas tus actividades, pero empieza si quieres por la respiración consciente o por lo que tú quieras, si quieres por la meditación, la compasión, en fin, lo que tú enseñas a las personas que acuden a tus cursos, a tus conferencias, y ya dirás dónde pueden encontrarte nuestros oyentes, ya que las enseñanzas que impartes en instituciones son del todo gratuitas y es una asistencia libre. Adelante, Dina. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con el tema de la respiración consciente. La respiración consciente se llama a saber respirar. Cuando nacemos nos preparan para la vida, nos preparan para todo, pero nadie nos enseña a respirar. Respiramos perfectamente cuando nacemos, pero luego nuestros hábitos se van atrofiando. Entonces, si luego no hay una orientación y no hay quien nos enseñe a respirar, no sabemos, porque respiramos clavicularmente. Hay cuatro tipos de respiración. La respiración clavicular, que es errónea, la respiración media, que es errónea también, la baja, que es la que solemos hacer alguna vez, y la completa, que es la que tendríamos que hacer, aprender a respirar con el diafragma, para cuando cogemos el aire y luego lo expulsamos, expandir nuestros pulmones y que no se vayan atrofiando. Porque el hecho de respirar clavicularmente dejamos una parte de los pulmones que no funciona. Esa parte se va secando, se va acartonando. Y de ahí que después hay tantas y tantas enfermedades respiratorias. Entonces es muy bueno hacer unas técnicas de respiración que, aunque allí las Josefina y todos los afiliados a 11 al principio le parecían muy difíciles, no son difíciles, es coger un hábito, es como todo, es empezar a hacer las cosas y seguir haciéndolo, pero no en la clase, eso hay que hacerlo cada día. Bien, Dina, y estos cursos que impartes, puesto que son de asistencia libre, si alguno de nuestros oyentes que está ahora escuchándote desea asistir, ¿también los impartes en la librería Síntesis o solamente en 11? Pues pienso que en la librería Síntesis este mes empezamos a impartirlo. ¿Dónde está? Pero en la librería Síntesis impartiré únicamente la meditación contemplativa y el arte de la compasión. Está en la, calle Urgel, esquina Diputación. Uh-huh. Urgel Diputación. Sí. Es decir, que nuestros oyentes, si desean, pueden asistir y te encontrarán. ¿Qué día es exactamente? Pues estamos en ello. Me tendrán que decir ahora, esta semana, los días que lo haremos. Todavía está por concretar eso. Si acaso, en nuestro correo electrónico, recuerdo, amigos oyentes, joanicinarsk@gmx.com. Si algún oyente desea asistir, que nos deje un correo y te lo pasaremos y hoy podemos contestarles a dónde, qué días exactamente impartes estos conocimientos. Aparte, entro un poquito más en profundidad sobre la meditación y el tema de la compasión, que también... Bueno, ahora también estábamos hablando de la meditación trascendental. Sí, muy bien. Que es la que se hace después de las clases de respiración consciente. Entonces se hace una meditación que no hay que confundir la relajación y la concentración con la meditación, porque la meditación viene en el más alto grado de la relajación. Del campo virtual, dijéramos, ¿no? Del campo creativo, de... No. Del campo cuántico, de la donde está... Dijéramos de donde existe Dios para los que metafísica... O metafísicamente o con la fe o bajo el punto de vista de cualquier religión creemos que está ubicado Dios, no hace la falta. Creatividad o... Yo particularmente... O en otros campos practico también. Practico la religión tibetana. Ya. Pero no hace falta religión ninguna para meditar. No, y para me refería sentir... en cuanto a la existencia de estas, de lugar de donde reside y vienen las imágenes o los beneficios que obtenemos a través de la meditación. Eso, lo que es muy bueno es hacer unos cursillos de visualización creativa. Y entonces, una iniciación, diríamos, algo así. Sí, pero es hacer unos cursos, un par de meses están hechos, y además, si los imparto yo... Si hombre, hay... deben de aprovechar nuestros oyentes porque los impartes y encima son gratuitos. Bueno, si ya veo que nuestro correo estará bloqueado con oyentes que desean saber si qué días los impartes. Bien. Pues... Perdón, yo si tuviera dónde, yo no vivo aquí, pero si tuviera dónde no me importaría venir un día e impartir los cursos gratuitos. Se hace un primer curso de visualización creativa y luego la relajación y la meditación pues se va haciendo y la respiración consciente se va haciendo a diario, ¿no? Y la compasión, esto es otra cosa, y la meditación contemplativa es diferente también. Por ejemplo, la compasión es saber ponerse al lado del otro, al lado del que sufre, y tener la voluntad de que las personas, o sea, de aliviar este sufrimiento, de estar a su lado. Y cuando se está preparado, se debe practicar Toglen. ¿Qué es el Toglen? Hay que explicarlo. Adelante. El Toglen es... si tú estás con una persona que está sufriendo muchísimo, tienes que tener por fuerza el curso de visualización creativa. Tú tienes que ver el sufrimiento de esa persona y pasarlo a ti. Y a través de la llama violeta lo transmutas. Que reside el séptimo chakra, ¿no? En la corona. Exactamente, el séptimo chakra. Sí. Y con la luz violeta se desintegra. O sea, transmutas, te metes en su piel y prácticamente sientes como tuyos propios todo su dolor, claro, sus sentimientos. Y pero sus, todo esto se hace a través de la respiración consciente, aspirando su dolor, aspirando sus preocupaciones. Con lo cual me vienes a decir que todas estas terapias que impartes están encadenadas. La una nos lleva a la otra. Sí. O dicho de otra forma, es más completos los beneficios que se obtienen haciéndolas sucesivamente encadenadas, ¿no? Hombre, claro. Tremendo. Y además, por algo, yo he trabajado 14 años en un hospital de terminales. Sí, es otra de las actividades que tengo entendido has venido haciendo de un tiempo a esta parte. Concretamente en el Hospital del Mar, ¿algún otro centro médico más? No, en el Hospital Oncológico de Belviche. He estado 14 años de voluntaria ayudando. Uh-huh. Bueno, en el acompañamiento al morir, puede decirse. En los grupos de autoayuda. En fase terminal, quiero decir. Sí, en los grupos de autoayuda, en los duelos. Ayudando a dar de comer, por ejemplo, a enfermos con dificultades y este tipo, sí, ¿no? Sí, pero yo más que nada estaba en los duelos. Primero estaba en radioterapia y quimioterapia, y luego bajé a hacer un año de psicología oncológica. Entonces bajé de terminales a la ciudad. También a enseñar a morir, porque creo que en la sociedad nos enseñan a vivir, a pasarnos muy bien, pero no a morir. Y a dar este paso creo que es trascendental y también... Perdona, Josefina. Enseñar a morir no podemos enseñar. Podemos acompañar. Hacer más llevadero, vamos a decir. Y compartir lo que la otra persona siente. Uh-huh. Podemos acompañar a la persona en su dolor. Hacer que su dolor sea más llevadero. Y compartir cosas con él. Y él contigo. Eso sí que podemos hacerlo. Ahora, enseñar a morir no podemos enseñar a nadie. Porque eso solo Dios tiene la batuta para hacer eso. Bien, pues es muy interesante todo esto que nos cuentas. Si algún oyente que nos escucha desea asistir a esas clases, yo he dejado un correo de aquí, de nuestra emisora, de Radio RSK. Pero podías también facilitar tú a uno de los oyentes un correo propio para si alguien quiere ponerse en contacto contigo, puesto que son gratuitas todas la enseñanza de estas prácticas, ¿se dirigen a ti directamente o no lo tienes? Sí, si quieren mi correo. Adelante, Dina. Si quieren mi correo. Adelante, Dina, puedes facilitarlo. Mi correo es dina-8781@hotmail.com. ¿Puedes repetirlo de nuevo, por favor, Dina? Repítelo de nuevo. Dina-8781 8781@hotmail.com. Bien, más adelante continuaremos, Dina, explicando estas terapias para nuestros oyentes. Ahora pasamos a presentar a Merche Sánchez. Hola. Buenas tardes, Merche. Buenas tardes. Aquí Merche Sánchez es la titular de la Fundación CEJA. Fundación CEJA, que tengo entendido, de ayuda a gente en paro, que ha salido de prisión tal vez y le cuesta, tiene dificultades para encontrar trabajo. Creo que tiene es depositaria de una unidad de alimentos, de banco de alimentos, de reparto de alimentos. Y bueno, yo escritora ya no puedo decir más porque es una pluma más que interesante, autora de un puñado de libros, me viene a la memoria La Feria de los Sentidos, Los Flecos de la Luna, todos ellos como afiliada de la ONCE, pero también a nivel particular ha editado varios más que yo no he seguido su trayectoria literaria, pero además es miembro activo y socia de Ateneo. Culturalmente hablando, muy poco más se puede decir, pero yo quisiera que nuestros oyentes nos explicaran, nos hablaran con amplitud sobre la Fundación CEJA que ella dirige. Adelante, Merche. Hola. Bueno, más que tutora, soy presidenta de la Asociación CEJA. Es una asociación sin fines lucrativos que estamos desde el 83 en el barrio del Carmelo, y a lo largo de estos 30 años que hemos hecho este año, hemos hecho diversas actividades, como siempre encaminado a la inserción laboral, a ocupar el tiempo libre, a los niños, a los jóvenes, excepto para mayores, ancianos, hemos trabajado con cualquier colectivo, siempre en colectivos de dificultades. Mi papel ante esta asociación, fui fundadora junto con mi esposo, que ahora ya es muerto. Los primeros 10 años fue mi marido el presidente, y después lo cogí yo, estoy en la actualidad. Yo no sé hasta cuándo, porque bueno, esto daría para otro programa, porque está todo un poco en peligro. Después de 30 años, quizá la asociación CEJA se viene al traste por cuestiones políticas, por criterios políticos. Bien, ¿no? A ver si tenemos la suerte de que algún representante nos estuviera escuchando y hiciera un poco de apoyo, que prácticamente el tema viene dado por lo financiero, ¿no? Porque no, hombre, claro, por falta porque de, o sea, haría falta para llevar a cabo y adelante esta obra tan interesante. No, se está llevando, no se ha interrumpido. Para llevarla en plenitud, me refiero. El problema es que se puede llegar a desaparecer una actividad que se viene desarrollando durante 30 años, que hay una trayectoria que, bueno, no voy a enumerar aquí porque no tenemos tiempo, pero que llevamos una trayectoria de muchas actividades hechas de todo tipo para los parados de larga duración, para los jóvenes, para intercambio. Hemos sido innovadores en técnicas como la fibra óptica, o sea, bueno, sería muy innumerable. Bueno, también si nuestros oyentes desean ponerse en contacto contigo, ¿dispones de algún correo electrónico para si algún oyente desea? Bueno, sí, en mi correo personal. ¿Puedes facilitarlo? Sí, adelante. Mi correo es mercedesjacaranda@yahoo.es, pero este correo, no he traído el del centro, es el mío particular. Pero de aquí les derivaría, si pero bueno, sí, es igual. Llegarían perfectamente a Fundación CEJA, ¿no? Sí, sí, se remitiría. Sí. ¿Y qué tal últimamente? Literariamente hablando, ¿cuál es tu última obra que has publicado? Bueno, la última obra que he publicado es de relatos, que se llama La Feria de los Sentidos. Ah, sí, asistimos a la presentación, fue muy interesante. Exactamente. En el centro de Vía Julia, Les Propis. Hicimos una presentación, ¿recuerdas? Sí, la primera la hice en el Ateneo y después la... En Ateneo. Hemos hecho varias juntas. Hemos hecho varias juntas, sí, muy interesante. También fue una promoción de... Y 11, y últimamente estás escribiendo... Bueno, estoy escribiendo en varios frentes. ¿Podemos saber en qué tema estás tratando? Bueno, quiero publicar, porque novela no he publicado, quiero publicar una novela, que estoy ya en la fase última. Y también diríamos que trabajo a varias bandas, ¿no? Quiero preparar otro de relato y otro de poesía. La novela la tenías bastante adelantada. Avanzada, sí. Personalmente, sí. Yo también, como sabes, tengo 2 libros publicados, ahora voy por un tercero. A mí personalmente no es un género que me interesa la novela. Considero que es un género para curiosos, porque la mayoría de los lectores, cuando han leído el contenido, lo abandonan en una estantería. Pero es un género que requiere mucha inteligencia, mucha creatividad y, bueno, quizá mucho trabajo. Yo me siento incapaz quizás de llevar adelante una novela. no me he esforzado jamás ni lo he intentado, bueno, pero alabo, ponerse. Alabo y admiro a las personas que escriben novela. A ver si pronto la sacas al mercado. Pues, y yo espero, bueno, espero que mi novela no sea de las que la coge la gente y la ponga en, y que no se acuerde, que la pongan en el armario y que nunca se acuerde. Creo que sea una novela que perdure. Eso esperamos, porque tu pluma es extraordinaria. Yo he leído alguno de tus libros. Con esa idea. Concretamente en el relato, y me encanta, me encantan tus relatos. Sí, sí. De poesía he conocido poco tuyo, pero también creo que tienes una obra de poesía. ¿Cómo se llama? No, tengo varias de poesía. Tengo de mi existencia y mi pasado, Flecos de Luna y Agridulce. Son tres poemarios, una trilogía. Si nuestros oyentes las quisieran leer o encontrar, ¿dónde podrían buscarlas? Bueno, están en varios sitios. Ahora de memoria, por ejemplo, en el barrio de Olta y en varias librerías. Yo, es que no he venido preparada para dar... Sí, bueno, con que dijeran la obra de Mercedes Jacaranda. Sí, exactamente. Mercedes Sánchez, que es mi nombre. El correo es Mercedes Jacaranda. Pues en esta tertulia, amigos a tres bandas, ahora nuestras invitadas, a Merche y a Dina, me gustaría que mutuamente se hicieran preguntas sobre los temas que ellas dominan, una a otra y viceversa, sobre alguna cuestión que sea de interés y puede interesar también a nuestros oyentes y a ellas personal y particularmente. Adelante, Dina, ¿quieres preguntar algo a Mercedes? Bueno, me gustaría preguntar algo sobre los poemas, porque ya a mí me encantan. La poesía en concreto. Sí, lo que pasa es que yo he cogido otro camino. Y no he tenido tiempo de escribir. Yo he empezado a escribir también un libro porque tengo muchas historias para contar. Pero yo sí que lo he aparcado. Lo he aparcado porque tengo tanto trabajo. Mal hecho. Y, sí, pero los no libros son los hijos del alma. Ya un hijo, sí, no se debe de aparcar. Sí, pero en este momento hay otros hijos del alma que me necesitan. Has cogido, tú lo has hecho. Yo estoy desde por la mañana a la noche con los otros hijos. Entonces no puedo estar por todo. De noche tengo que hacer mis cosas y descansar. Entonces me gustaría mucho que Mercedes me dijera si ha sido muy difícil para ella, que creo que no. Creo que no, porque la poesía es algo que sale del alma. Es como la meditación, es que tiene que salirte del alma. Mira, te cuento, te resumo rápido. Yo he vivido mucho, y he vivido mucho al lado de gente. De gente que ha tenido problemas. Los jóvenes, los niños, gente en paro. Nunca se me ocurrió escribir, porque estaba viviendo, estaba actuando. Piensa que nosotros esta entidad la emprendimos en el 83 y ya llevábamos 3 años cuando ya nos pusimos oficialmente. Quiere decir que llevamos 33 años. Entonces yo era joven, me sentía enérgica, con ganas de aportar, ¿no? Pero cuando ya a partir de que dieron paso las nuevas tecnologías, la gente joven y todo esto, yo diría que yo me aparté un poco y es cuando entró en mi cabeza la de escribir. ¿Por qué? Porque es que la poesía, aparte que te viene la inspiración, también es que, como dice, amo mucho porque vivió mucho, ¿no? Claro. Y eso es lo que a mí me ha pasado. Diríamos que no me propuse, yo nunca, siempre me habían dicho, ¿por qué no escribes? Pero es que no tenía tiempo, lo que tú dices, no tenía tiempo para escribir, no se me había ocurrido. Cambio, cuando yo creí que era el momento, no me lo pensé, diríamos que surgió y surgió bien. Y ahora, diríamos, estoy en una etapa un poco difícil, pero precisamente he apartado un poco la poesía, aunque nunca se aparta, porque la poesía ser poeta es una condición y yo creo que eso no lo apartas nunca, pero me he puesto el reto de escribir una novela, ¿no? Seguiré con la poesía, seguiré con mis historias, pero es como un reto, ¿no? La poesía es un género para los hijos de la luz. Bien, Dina, ¿tú quieres quieres preguntarle a Dina, en este caso? ¿Alguna pregunta querías hacerle? Sí, quería hacer. Yo he hecho la meditación trascendental, que yo creo que parte de mis inquietudes espirituales y de acción social me la transmití. La descubrí a través de la meditación. Estoy convencida, además. Yo siempre que he ido a una reunión a defender una problemática, un caso, siempre meditaba, porque estaba convencida que me iba a ayudar. Hombre, claro. Sí, eso es una. Pero otra, lo que te iba a decir, cuando has estado hablando, dice, la compasión, sobre la compasión, porque dice, es estar al lado del otro, estoy de acuerdo contigo, para que lo que no he entendido bien, o quizá no, eso, no lo he entendido bien, para ponerte al lado del otro y llevarte tú, los problemas del otro. No es eso exactamente. He dicho que la compasión es saber ponerse al lado del eso otro y saber claro. Compartir su dolor, sí, para hacer que su dolor sea tan fuerte y hacerlo más llevadero. Y entonces, pues hombre, hay veces que sí se puede llevar el dolor de los demás. No quiere decir que se lleva un dolor de huesos, ni un dolor de una pierna, ni nada. No, sí, pero se lleva. El dolor lleva. Moral lo comparte. Sí que se lleva. Porque si a mí me hicieron en el hospital hacer un año de psicología oncológica, fue precisamente porque yo llevaba ese dolor a mi casa. Cuando veía una madre que se moría y dejaba un niño de 2 años, o moría un chiquito joven, o alguien que se le iba un hijo, que eso es terrible, que se te muera un hijo, es terrible. Pues esas personas conmigo se tiraban hasta 3 años. Y en el hospital, el voluntario es el confidente del enfermo, porque los médicos no tienen tiempo físico para estar con el enfermo. A saber escuchar. Escuchando. No, saber escuchar. Y para ser voluntario hay que tener 2 cosas, mucho amor y saber escuchar y compartir. No hay que dar consejos a nadie. Es que la palabra compasión me ha extrañado. Yo entiendo perfectamente que cuando una persona sufre, el estar a su lado y saberlo escuchar no es ni para llevarte los dolores consigo, sino para compartir ese sufrimiento de ese ser humano, sí, que es como tú, ¿no? Que, bien, que tú podríamos decir, Dina, perdón, podríamos decir que los seres humanos, por lo que he oído que explicabas a Merche, seríamos como esponjas que absorbemos todo. Y si prestamos atención, amamos, porque en definitiva somos amor. Hay que tener amor, nada más. Amamos y al amar somos como esponjas y absorbemos, fijamos en nuestra mente los dolores de la otra persona, los sentimos como propios. Por vínculos de hermandad, por vínculos de amor, por todo tipo de vínculos que unen a los seres humanos, ¿no? Perdona, sí, pero también he de decir una cosa, ¿eh? Que para entrar en el tema del arte de la compasión hay que estar muy preparado. Hay que llevar mucho tiempo en la brecha con la gente y sabiendo lo que es el sufrimiento y lo que pasa. Pero por eso hay que saber tener una empatía absoluta con el enfermo o con el que está pasándolo mal, que no tiene por qué ser un enfermo. Puede ser simplemente una persona que se le ha ido a su pareja o una persona que por una enfermedad ha perdido un miembro de su cuerpo. O una persona que quiere ayudar a otra se ve impotente y lo está pasando mal, como tú ahora, por ejemplo. En definitiva, ser fuertes de espíritu también, ¿no? Firmeza de espíritu, fortaleza, sí, y amor, y mucho amor, diríamos, pues aquí, ¿no? Sí, pero hay que estar más fuerte para ayudar, que es un poco lo que me ha chocado al principio, es que estoy con Fina, que hay que estar muy fuerte espiritualmente para acercarte a una persona que está sufriendo y que no quiere decir que no sea sensible a eso, sí, precisamente que es para acercarse a esa persona que sufre y no caer, porque yo sé de personas, por ejemplo, en nuestro centro ha entrado gente con mucha ayuda, con mucha gana de ayudar, y han tenido que dejarlo, bueno, porque no han podido. Porque no están preparados, no han podido psicológicamente no están preparados. Exactamente. O sea. Yo estuve un año en inactivo porque yo no podía seguir, porque el dolor me lo llevaba yo a mi casa. No, ahí está. Es que con mi marido y mis hijas, y no podía. Entonces estuve un año, de psicología oncológica, y me he preparado, y cuando ellos creyeron, el equipo médico y personal sanitario creyeron que yo estaba preparada para entrar a curas paliativas, pues entonces dijeron, ahora estás preparada. Bien, como tanto Merche como Dina veo que estáis en actividad permanente, vigente, dijéramos, en estos momentos, tanto la una como la otra, pues veo que es interesantísimo y que muchas personas, seguro, que nos están escuchando en estos momentos y desean ser ayudados, ponerse en contacto con vosotros. ¿Queréis repetir de nuevo, por si no han tomado antes lápiz y papel, de repetir vuestros correos? Adelante, Dina. Mi correo electrónico es dina-8781@homemade.com. Adelante, Merche. El mío es Mercedes Jacaranda, minúscula, todo seguido, yahoo@yahoo.es. Bien, y hasta aquí nuestra tertulia de hoy. Creo que, Dina, antes de finalizarla, podíamos cerrarlo con un tema que creo que ha elegido personalmente. Y nuestro técnico, no, creo que la tiene a punto. Adelante, Pitu. Bien, amigos, este tema que ha elegido la profesora Dina nos induce a la meditación, a encontrarse con nosotros mismos, a navegar por nuestro interior y a trascender nuestras emociones y a llegar hasta fundirnos con el todo, con nuestro yo superior. A ver si os gusta. Señor del universo, oh Mahacha, this is your mother's blessing. gavilán encuentra la gota de lluvia y prospera. Retoño mío, esta es la bendición de tu madre. Nunca olvides a Dios, ni un momento. Recordando a Dios, todos tus errores son purificados, y todos nuestros ancestros son acogidos y salvados. Infinito, que el verdadero Guru te sea amable. Bien, amigos, entramos en el tiempo de esencia activa. Comentario al hilo del refrán. Hoy, amigos, os traigo un refrán, a ver qué os parece. Es un dicho popular y vuela por los ambientes sociales. Dice así: cuando el arca está muy llena, hasta el más justo peca. Bien, es un refrán que podríamos aplicarlo hoy en día, pues a múltiples ocasiones. A ver, Dina, ¿qué te parece? Hombre, a mí me parece que para pecar metiendo la mano la meten muchos. Sí, empezando por nuestros políticos, ¿no? Los peñeros. O sea que sería válido a día de hoy, ¿no? Sí, que tanto, pero sería válido. Los refranes recogen la sabiduría popular y esta sabiduría popular es aplicable, bueno, al tercer milenio que estamos ya plenamente metidos, y creo que pertenece al siglo pasado. Y con respecto a este comentario, ¿de qué te parece? A mí se me ocurre, me da dos lecturas. Una, que la demasiado abundancia puede llevar a la falta de valores, y otra, que las cosas tan rebosantes y tan llenas, pues llevamos a la situación actual que está. A la corrupción. A la corrupción, directamente. Y esto es algo que el pueblo no perdona, porque los políticos pueden meter, bueno, vamos a decir, la pata, pero lo que no permitimos el pueblo es que metan la mano en el arca, ¿no? No permitimos, pero desgraciadamente tampoco tenemos demasiadas cosas, herramientas a nuestro alcance para... Exactamente. Para poderlo decir, ¿no? Ahí está. Bueno, con el voto, ¿no? Bueno. Pobre. Que es mucho y muy poco a la vez. Yo encuentro que es poco. Pero bueno, es lo que da la democracia. Insuficiente, ¿no? Ya está. ¿Qué piensas, Dina? ¿Piensas lo mismo? Sí, ¿no? Pienso lo mismo. Sí. En este país últimamente no hay más que corrupción y corrupción. Es una lástima porque se han perdido los valores. No les importa la gente que está pasándolo mal. Están perdiendo las viviendas, que no tienen que comer, que los niños no van al colegio, o otros van al colegio precisamente para poder comer un plato de comida al mediodía. Es vergonzoso para nuestros políticos. Bien, ahora, amigos, siguiente tema musical. My Shoes Lord. George Harrison, tercer Beatle que se inició en el desarrollo interior dentro de la filosofía védica, nos dejó hace unos pocos años. Y nos trae su tema, My Shoes Lord, mi dulce señor, o algo así. Adelante. Hare Krishna. Lord, Chrysler. Bueno, yo con el inglés me llevo muy mal. Bien, amigos, hasta aquí el comentario y nuestros refranes de hoy, y ahora entramos en nuestros consejos sobre salud y belleza. Lo hago excepcionalmente con nuestras invitadas, porque cada una de ellas nos traerán una recomendación para todos ustedes. Bien, adelante, Dina, con tu consejo. Bueno, el primero de ellos. A mí me parece que para estar bella se ha de sentir lo primero mucha tranquilidad, serenidad, meditar 2 veces al día. Eso es buenísimo para el cutis y para la piel en general. Dijéramos que abarca los dos aspectos, sí, la salud y la belleza. Amor y estar bien es lo que hay que tener, lo que, o sea, se debe tener. Es completo, ¿no? Lo que deberíamos tener, amor y... Esto es toda una invitación a tus cursos, ¿eh? Es completo, ¿eh? No, pero es que es algo que se puede hacer cada cual en su casa. Lo que vive ella también. Cada cual en su casa, sí, sí, puede hacerlo. Bien, Merche, ¿y qué consejo nos traes tú? Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo iba a dar un consejo en esa línea, pero yo creo que lo has dado tú. Y voy a dar un consejo práctico de belleza, que a mí me resulta bien. Exactamente. A mí me dijeron, yo soy de piel muy seca, ¿no? Y sí, lo he tenido siempre bien, pero de pronto salen impurezas y cosas de estas. Porque lo has ido cuidando. Y claro. Y me dijeron, bueno, siempre hay cremas para todo, porque, pero todo vale dinero. Entonces sí, me dijeron, sí, si coges miel, te embadurnas bien de miel, imagínate qué dulce. A modo de mascarilla, vamos a decir. A modo de mascarilla, por todo el cuerpo, te sí, sirve de exfoliante. Bueno, hay clínicas de belleza que, sí, creo que practican. Y yo, dos veces al año lo hago, sí, y yo toco las pieles de la gente de mi edad. ¿Con el cambio de estación? Y creo que no tiene nada que ver con la mía. No por nada, pero... ¿Pero con el cambio, bien, con el cambio de estación hace estas prácticas? Lo hago cuando me acuerdo, sí, no. Sí. Precisamente ahora, después del verano, va bien, sí, porque la piel está muy reseca y para tal. Para renovar. Exactamente, y ajá, luego de cara a la primavera. Yo unas 2 veces me embadurno bien, me quedo ahí tranquilamente. ¿Cuarto de hora, 20 minutos? Sí, hasta que se seca. Y luego te pones agua calentita, templada. Siempre el aclarado con agua templada, ¿no? Sí, claro, porque el agua fría del todo no puede... Para la osmosis. Y nada, es un exfoliante natural, bien bueno, bien dulce. Magnífico. Bien, pues ahora vamos con el mío propio. Uno de los consejos para conseguir una gran longevidad, según los entendidos, es ir frecuentemente al baño, es decir, tantas y cuantas veces ingerimos alimentos al día. O dicho de otra forma, todo lo que entra hoy en nuestro cuerpo deberá de salir mañana. Y así, uno y otro día sucesivamente. Para esta finalidad hay un económico y natural remedio. Mezclar en un tarro de boca ancha partes iguales, linaza, arcilla, bífidus y carbonato de magnesio. Ingredientes, todos ellos muy asequibles, muy naturales, muy económicos. Tomar una cucharadita con un vaso de agua antes de acostarse y otra antes de levantarse. Y el baño, señores míos, será para ustedes. Y en compensación con esta práctica, parece ser que vivirán más años que el bíblico y mítico personaje de Matusalén. Adelante con la música. Thank you. puede ya, ¿no? ¿Vale? Bien, amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Nuestras invitadas se despiden de ustedes. Adelante, Dina. Buenas tardes. Me encantada de estar en el programa y que tengáis mucho éxito, que lo tendréis, indudablemente. ¿Podremos contar contigo en alguna edición próxima? Pues sí, si me avisáis con tiempo y yo no estoy haciendo otras cosas. Y... Me gustaría que la próxima vez que vinierais desarrollaras más en profundidad el tema de la compasión. Bueno. Pero solamente tocar este tema, nada más. Bueno. Y igual que Merche, adelante Merche, despida a nuestros Hola, oyentes. Bueno. Y bueno. También tocaras en profundidad solamente y exclusivamente el tema de la Fundación CEJA. Despida a nuestros oyentes. Muy bien. Vale, gracias Fina por haberme invitado y yo estoy a tu disposición cuando quieras. Yo me encanta. Para mí es un honor, una autora que yo como escritora, que también lo soy, siempre ha sido un icono para mí. Sobre todo tengo tres de sus libros y los relatos son magníficos. Y la inspiración de un poeta también depende de haber leído a otros poetas. Para mí Merche Sánchez es parte de mi musa. Bien, amigos, personal y particularmente despediré el programa con un corto poema mío, a ver si os gusta. Lo escribí hace muchos, muchos años, con un amor de aquellos de verano que me dejó un recuerdo y que no se materializó, pero yo digo siempre que los sueños que se materializan demuestran que no es vana la ilusión que los fabrica. Y esto se materializó años después, con mi actual momento que estoy viviendo. Tu sutil filosofía ha transformado mi alma, burlando la lejanía que a la materia separa. Ya metidos en el baile de la sangre alborotada, tienden su velo las sombras hasta los brillos del alba. Mira mi boca rosada. No, no la beses si te llama. Prefiero ser prisionera de tu platina mirada. Permítele a tu placer que se duerma entre mis ramas, que en los filos del delirio y en un éxtasis fundidos nos sorprenda la mañana con divinas energías que den pulso a nuestra calma. Amor de luz infinita que si mil veces se apaga, otras mil más resucita. Atrás la noche estrellada, entre destellos y guiños, será muda y fiel testigo de nuestra eterna alianza.